La serrería digital. El clavo. El clavo. El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Luis G. Sanz, del grupo CivicWise. El clavo. ¿Quién? Pues CivicWise es del inglés civic, cívico, y wise, sabio. Para contar un poquito más de CivicWise, cómo es esta red, pues contar que hay gente activa en casi 30 ciudades del mundo y que nos organizamos a través de círculos locales y proyectos, que siempre tienen la ambición de ser globales, es decir, tomando lo máximo posible de la inteligencia colectiva en red global para aplicarlo en el territorio en un contexto local. El clavo. ¿Qué hacen? Es una red internacional de personas trabajando con y por nuevas maneras de pensar y proyectar la ciudad como totalidad o actuando en espacios públicos o comunes. Estas nuevas maneras tienen un objetivo básico, que es la implementación de lógicas democráticas en los procesos de diseño y decisión, aplicando herramientas como la inteligencia colectiva, la innovación ciudadana, el diseño abierto o la tecnología. Unos ejemplos que ilustren nuestra actividad no tan fácil de contar y resumir pueden ser la publicación de un libro titulado Prácticas Cívicas, recogiendo más de 80 proyectos internacionales, mostrando experiencias de innovación urbana, el proyecto La Participación, que pretende la construcción colectiva y colaborativa de un libro sobre participación ciudadana, una colaboración con el área de participación del Ayuntamiento de Madrid, haciendo un diagnóstico y una propuesta para la plataforma Decide Madrid, un proyecto en marcha con el municipio de Puerto del Rosario, Fuerteventura, que es la primera fase de un plan territorial que cuente con la participación ciudadana. El clavo. ¿Para quién? Es una red abierta a cualquier persona interesada en la construcción colectiva de la ciudad, tanto de la ciudad como la arquitectura, como el urbanismo, quiero decir ciudad en el sentido más amplio, como totalidad o como sus partes. O sea, es tan abierta que consideramos una carencia de la red el que hasta ahora haya una mayoría abrumadora de arquitectos y urbanistas, ¿no? Y eso le da un sesgo ahora. Permite especializarnos, pero que nos está limitando porque la aspiración de la red es conseguir una manera de funcionar que implique a todos, porque eso es lo que cambiaría la cosa, ¿no? O sea, no busca una especialización profesional. Y entonces animamos a que la gente se sume y empuje para hacerse un sitio en el centro de estas cuestiones que hasta ahora han quedado en manos de unas pocas profesiones, ¿no? El clavo. ¿Cómo participo? La página es civicwise.org y un correo de contacto puede ser el mío, luisgsanz@civicwise.org. Como no tenemos sesiones periódicas fijadas, pues no hay un mecanismo de acercarse, o sea que es que se ponga en contacto con nosotros. El clavo. ¿Cuándo? En realidad nosotros no tenemos ese ritmo de reuniones semanales, por ejemplo, sino que el Círculo de Madrid depende de los proyectos que esté manejando y de la actividad que tenga. Es cierto que, aunque no hubiera proyectos, nos programaríamos para tener esas reuniones y contar en qué estamos, hablar de la red global, pero lo normal, lo que ocurre, es que sí hay proyectos en los que nos estamos involucrando. El clavo. La serrería digital.